tu aliento gentil. Yo quiero besarte y después morir. La fresca brisa va tu aroma sutil, viene a consolarme una y mil veces mil. Déjame que beba tu aliento gentil. Quiero besarte y después morir. Hemos escuchado este bonito bolero que se llama Pálida Azucena, cantada por José Mojica en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. La semana pasada platicamos que la Escuela Politécnica y su influencia en el deporte tras la fundación en 1873, de los primeros registros del deporte organizado en Guatemala, se encuentran ligados al origen de la Escuela Politécnica un 4 de febrero de 1873, hace 149 años, claro, por el entonces presidente Miguel García Granados y su sucesor en el cargo, Justo Rubino Barrios. Esto fue el inicio precisamente del deporte en Guatemala. Y otro de los primeros deportes también fue el Club Deportivo del País, que se dedicó a los deportes de caballo. Los empresarios guatemaltecos se interesaron por las carreras de caballos en el año de 1880. En un único, esta disciplina fue impulsada por el Estado, que repartía dinero para los premios, y en mayo de 1881 se llegó a crear el primer club hípico nacional, deporte de caballos, llamado Jockey Club de Guatemala, asociación que estuvo ligada al patronazgo de Justo Rufino Barrios. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa. Mientras tanto, sigamos suspirando con esta otra canción. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía, en tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios, Dios te guarde bien. Al compás del corazón dirás sin ilusión. Te veré al despertar cuando el cielo se llena de sol. Juntos para empezar este amor que en los dos es por toda la vida. Buenas noches, mi amor.

Bueno, pues el primer club hípico nacional que se inauguró en Guatemala fue el Jockey Club de Guatemala en en 1881, hace 141 años. Para pertenecer a la institución, los estatutos establecían que los socios se inscribieran con una cuota de 25 pesos para luego pagar una cuota mensual de un peso. Este factor muestra su carácter exclusivo, pues solo un sector específico de la población tenía los recursos suficientes para costear este tipo de membresías. Como parte del apoyo estatal a los eventos hípicos, en 1883 se acordó entregarle a la compañía el Hipódromo del Norte, una suma de 5,000 pesos que se invirtieron en premios que fomentaron las competencias. Hace 141 años. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer a los amigos que escuchan el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Latir de pasión, vibrar de canción. Luego, mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Viajera que vas por cielo y por mar dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no, no sé qué vendrá después. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Irán tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción que en su título nos dice Viajera. 9 minutos y serán las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del deporte de los caballos, fíjense que entre dicho el año 1886 se tiene registro de varios eventos atléticos celebrados en el Hipódromo del Norte, en los que reinaban las carreras de caballos, pero también se amaban y se armaban competencias pedestres. Tradicionalmente se llevaban a cabo en mayo y agosto, estas últimas en el marco de los festejos feriales en honor a la Virgen de la Asunción. Al ser el primer club deportivo que se estableció en el territorio nacional, pues llegó a dominar la actividad deportiva a principios del siglo XX. Fíjense ustedes que a finales de marzo de 1885 se llegaron a instalar varios juegos para infantes en el Hipódromo del Norte, entre los que sobresalían el boliche y el patinaje. Así se fue como se inició en nuestra Guatemala el deporte, esto hace 141 años. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía, y saludos para don Daniel Ovalle. Le complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bien, hemos escuchado esta bonita canción que nos ha solicitado don Daniel Ovalle, Desolación, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de su emisora familiar. Estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana, pues amablemente sintonizan la emisora de la familia, y claro, escuchando las canciones que nos hacen vivir, nos hacen recordar momentos muy bonitos, muy alegres de ayer, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana vamos a platicar también, ya que hablamos de los deportes, fíjense ustedes que hay orígenes de frases coloquiales, dichos del pasado que aún sobreviven, de hecho históricos, que derivan refranes. Por ejemplo, hacer su agosto, Se fue con Pancho, a precios de quemazón. Estos son algunos dichos creados por el pueblo y que tienen un interesante origen. Los refranes son sobrevivencias, pensamientos de las experiencias y filosofía de nuestros antecesores. Repetimos a cada rato, son aceptados sin duda alguna como verdaderos, irrefutables. Se dice así, pues, citado por Haroldo Rodas en su obra Los Refraneros de Guatemala. En este espacio se describe la raíz de algunos de los más empleados en Guatemala. De esto vamos a platicar, de los refranes, de los dichos. Vamos a hablar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer, con mucho gusto, a través del programa, esta mañana, cuando faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Canciones ya viejas, descenderé mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, descenderé mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, descenderé mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Bueno, la canción que hemos escuchado se llama Cuando Ya No Me Quieras. A través de la emisora de la familia es la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana, momento en que despedimos a la señor Cleo y claro, entra ya en el turno Carlitos Enrique Taay, tendrá a su cargo la musicalización. Vamos a complacer y a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, don Darielo Valle en Salcajá. Saludos para don Carlos Delgado allá en Santa Rita y también para el famoso peluquero don Casimiro Sánchez, escuchándonos en el barrio Las Flores. Felicidades don Casimiro Sánchez, le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado. Despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Recordando con la música de Variedades 1070. Voy a buscar otro amor. y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer a don Casimiro Sánchez con esta canción que nos ha cantado Elizabeth de Guatemala, Olvido Pasional. Bueno, pues estábamos por acá platicando que en este espacio vamos a recordar los orígenes y frases coloquiales, los dichos del pasado que aún sobreviven. Por ejemplo, fíjense que ser una vieja cachureca o un cachureco, usted es un cachureco o usted es una cachureca. Cuando Rafael Carrera en 1814-1865 se enfrentó al ejército de Francisco Morazán, llamaba a la tropa con un cacho, es un cuerno, como esto los llamaba. Sus enemigos comenzaron a decirle a él y a sus soldados cachos. Luego que se triunfa, que triunfa Carrera, los liberales le apodaron cachurecos a sus seguidores, ya que se caracterizaron por ser personas que rezaban muchos de estas palabras, y se realiza para calificar a quienes muestran a sus y muy devotos. Fue ahí donde nació la palabra o la frase cachureca, la palabra cachureca. ¿Por qué? Porque Rafael Carrera llamaba a sus soldados con un cacho y le decían a él el cachureco más adelante. Este precisamente es el origen de la palabra cachureco o cachureca. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a William Alexander Calderón con esta canción que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Tengo en el corazón que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para, y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Yo me perdí. Los Tres Diamantes nos han interpretado esta canción que en su título nos dice Embrujo. Fue para complacer a William Alexander Calderón. Bueno, pues otro de los dichos que vamos a conocer, o palabras como por ejemplo, ser más viejo de edad, como le llaman. Fíjense ustedes que la mayor parte les dicen tatalapo. En el pasado, los generales y personalidades se les llamaban tata al general Serapio Cruz, a quien le decían tata. Tatalapo se alzó en armas en 1869 y fue derrocado el año siguiente por Vicente Serna, sucesor de Rafael Carrera, lo que lo decapitaron y también pasearon su cabeza por la ciudad de Guatemala después de haberlo decapitado, hecho que fue espeluznante, y de ahí se empezaron a llamar a las cosas antiguas, a personas mayores, con ese dicho, tatalapo. Y también, por ejemplo, otra palabra, otro dicho que ustedes conocen, y que cuando alguien se muere, dicen, se fue con Pancho, o se fue a alguna parte, pues se fue con Pancho, luego de que el Claudio hondureño Francisco Morazán invadiera Guatemala y saqueara de manera violenta a la capital en 1829, en las calles de familias acomodadas e iglesias se hacía un inventario de los objetos que habían salvado de ser sustraídos. Y si estos aparecían, decían que se fue con Pancho, si se habían desaparecido. En alusión a Morazán, también se utilizó en la campaña electoral de Romeo Lucas García en 1978, aunque a quien se unió el intelectual Francisco Villagrán Kramer para formar el binomio presidencial. Y todos decían, pues, Romeo Lucas se fue con Pancho. Y así nace esta palabra, con Pancho. Vamos a continuar con ustedes y platicando. Mientras tanto, complacemos con otra de las canciones solicitadas esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Que haya sido, me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido. Con mi dolor a solas evocaré ese idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas loca, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una penumbra pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas loca. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Cuando tú te hayas ido, es el nombre de esta canción que nos ha interpretado Julio Jaramillo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que también hay otra palabra, otro dicho que dicen haga su agosto o hacer su agosto. Pues fíjense ustedes que adaptado a Guatemala, la feria de Jocotenango tenía como principal atractivo la venta y compra de ganado, debido a que el general que hacía buenos negocios, los comerciantes decían que había hecho un buen mes de agosto, porque en ese mes se celebraba la feria. Y claro, esto quedó para siempre en el dicho de hay que hacer su agosto o haga su agosto. Por ejemplo, la otra cosa que cuando alguien quiere rematar precios en un negocio dice, estamos dando precios de quemazón. El 14 de diciembre de 1967, la guerrilla incendió el almacén La Paquetería, que se ubicaba en la Sexta Avenida y 11 Calle. Los pocos artículos que se salvaron de las llamas se ofrecían a bajo precio. En la actualidad se empleaba ese dicho para referirse a las rebajas de lo que había quedado. Lo estamos dando a precios de quemazón. Así fue como nació esta palabra. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Don Emilio del Rosario Castro Loarca, allá en la 36 Avenida, zona 8, saludando a su primo Oscar Cojulum y a su esposa doña Francis, ya que el sábado 5 de febrero estuvieron cumpliendo sus 55 años de vida matrimonial. Vamos a presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? ¿No quieres saber quién soy? Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? ¿No quieres saber quién? quién soy después de darte lo que tienes. Ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Los tres diamantes nos han interpretado Amor, qué malo eres. Fue para complacer a William. Pues hay otro dicho que es mencionado por algunos y no muy conocido, pero ese dice por el año del polvo. Resulta que un 20 de enero de 1835 el volcán Cocigua de Nicaragua hizo una tremenda erupción, cuyas cenizas llegaron hasta México y Colombia. Todo ese año continuó cayendo ceniza, por lo que el suceso se hizo famoso, ya que con el pasar del tiempo se convirtió en un dicho que se refiere al pasado lejano, el año del polvo. Otro también es voy a cortar florecitas. Se usaba para hacer referencia de ir al baño. Su origen se debe a que antes de que se implementara el alcantarillado en la ciudad, pues a finales del siglo XIX, en las casas se habilitaba en el patio trasero una fosa séptica, cerca de la cual se sembraban plantas con hojas anchas. ¿Y saben por qué sembraban estas plantas con hojas anchas, bien anchas? Pues era para usarlas como papel higiénico, porque antiguamente no existía el papel higiénico. Y estas hojas eran sembradas para esta, digamos, esta actividad, usarlas como papel higiénico, ya que no existía el papel. Entonces, claro, todos decían, pues ya regreso, voy a ir a cortar florecitas. Y ustedes, pues ya saben a qué iban, ¿verdad? Carlitos se empieza a reír ahí. Bueno, vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer, vamos a ver a quién complacemos hoy. Ah, vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que saluda a su primo Oscar y a su esposa doña Francis, que el 5 estuvieron celebrando sus 55 años de casado. Complacemos a don Emilio con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Cuando quieras darme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, la participación del Flaco de Oro Agustín Lara. Son las 10 de la mañana con 30 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de los 75 años de vida. Bueno, pues otra de las manifestaciones son aquellas de por la calle de la amargura. En la calle de la amargura, sexta avenida, a la 13 a 18 calle hasta el Templo del Calvario, había estación del Vía Crucis, también se le llamaba calle de los Pasos o calle de las Estaciones. En 1829 se le bautizó como calle Morazán. Esta frase se utilizaba para describir las dificultades que afronta una persona al hacer alusión a la pasión de Cristo. Por eso cuando alguien dice ahora voy por la calle de la amargura. Otra de las palabras son cuando San Juan baje el dedo. Resulta de que frente a la Catedral Metropolitana existía una escultura de Juan Bautista que apuntaba al cielo con un dedo y se destruyó a raíz de los terremotos de 1917 y 1918 cuando una persona se le pedía que hiciera determinada acción o un favor y esta persona se negaba, no le decía no lo puedo hacer, sino le decía te lo voy a hacer, pero cuando San Juan baje el dedo, quería decir que no, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir nosotros mientras tanto con el programa Jueves Inolvidable de Boleros cuando son las 10 de la mañana, 33 minutos. Vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Que vuelvas. Tan solo una vez, pero que vuelva, mi cielo. Yo vengo a pedirte perdón para que vuelva. Si quieres mi vida te doy. gente nos diga. Conozco a los dos. Que vuelva. Que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelva. Pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida te doy. ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos. Bien, María Luisa Landín nos ha interpretado Conozco a los dos. Fue para complacer a don Vicente Soto. Fíjense que hay un dicho también que cuando alguien pedía algo y se lo negaban, le decían regalado, ya murió. Resulta que a lo largo de los siglos XVI y XVII, los españoles, descendientes de familias de alcurnia, preocupaban demostrar su educación con frases de cortesía y práctica en normas de etiqueta. Por ende, cuando adquirían artículos en los almacenes, los pedían de manera exclusivamente muy cortés, con la palabra regáleme. Pues ya después de que falleciera en 1906 el presidente de El Salvador, Tomás Regalado, surgió la frase regalado ya murió, la cual se le agrega con el tiempo mala paga lo mató. Regáleme algo, o deme algo, regalado ya murió, mala paga lo mató. Muy bien, vamos a seguir con ustedes platicando de esto a través del programa, de estos dichos, en el programa Jueves de Boleros. Y vamos a complacer a don Ismael González, que nos está oyendo en la zona 3. Don Ismael, aquí le va su canción. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Thank you. ojeras, se ven las palmeras borrachas de sol. Los Tecolines nos han interpretado Palmeras. Fue para complacer a don Ismael González, que nos está sintonizando en la zona número 3. Bueno, pues vamos a presentarles el corte comercial, pero después del corte comercial vamos a saludar a doña Josefina Olín y a don Max Tesó, que han hecho una solicitud y la van a escuchar despuesito de nuestro corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. A esta hora, y en la emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros.